Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente, un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Un espacio patrocinado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de Oriente a Occidente. Comenzamos con una buena noticia a nivel nacional. Nuestro Colombia ha metido su primer gol el día de hoy en este partido contra Chile. Ya estamos 1-1, esperamos, y aquí desde nuestro programa de radio le enviamos toda la fuerza a nuestro equipo colombiano para que le vaya muy bien el día de hoy. En nuestro programa de hoy, como ya lo habíamos anunciado a través del Facebook, vamos a hablar sobre un compositor muy importante para todas aquellas bailarinas que nos están escuchando, el famosísimo Mario Quirles. Vamos a conocer un poco sobre su historia, sobre su música y sus proyectos en la actualidad. Pero antes de comenzar, les recordamos a todos que pueden conectarse con nosotros a través de Facebook, escuelahananalmutawa.com, que también pueden escribirnos a través de info@escuelahananalmutawa.com.co. Si alguno no alcanza a escuchar todo el programa o desea mejor ver el partido, saben que todos nuestros audios están a través de nuestro blog, en blog escuelahananalmutawa.com. Hay un enlace que se llama De Oriente a Occidente y están puestos todos los programas ahí subidos, los que hemos hecho durante los largos estos hermosos 6 meses de nuestro programa. También quiero contarles una noticia muy especial. Este jueves vamos a hacer un relanzamiento de nuestra página web en la escuela, así que la próxima semana esperen toda la sorpresa para que puedan visitar las nuevas cosas que tenemos a través de esta página, donde no solamente conocemos cosas de la escuela, sino también de la cultura árabe. Para iniciar, qué mejor que iniciar románticamente. Ya este domingo llega el Día del Amor y la Amistad, un día que es comercial, pero para nosotros es de pronto también una gran oportunidad de pensar qué nos traen las otras culturas sobre el amor y la amistad. También de pensar un poco cómo nosotros podemos vivir esta hermosa fecha. Así que para todos los románticos, hoy les traigo a un poeta muy importante, pero más que un poeta romántico, es un poeta sobre la nación, es un poeta sobre la guerra. Este poeta se llama Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish fue considerado el poeta nacional de Palestina y uno de los más célebres literatos árabes contemporáneos. Él nació en Acre el 13 de marzo de 1941 y falleció en Houston, los Estados Unidos, el 9 de agosto del 2008. En su trabajo, él hace algo muy especial sobre Palestina, aunque tiene algunos trabajos sobre el amor, sobre la vida, se centra en el tema de la guerra y estudiar Palestina. Entonces, él aquí va a convertir a Palestina, lo hace en una metáfora muy especial, donde habla como la pérdida del Edén, el nacimiento y la resurrección, así como también, por ejemplo, la angustia por el despojo, el éxito y demás cosas. Hay un poeta muy conocido que se llama el poeta Anomi Shihab y ha comentado sobre el trabajo de Darwish. Dice que él es el respiro esencial del pueblo palestino, es el testigo elocuente del exilio y también de la pertenencia. Así que en este momento los invito a que escuchemos un hermoso poeta de este gran hombre que se titula La última tarde en esta tierra. La última tarde en esta tierra. La última tarde en esta tierra cortaremos nuestros días de nuestros arbustos y contaremos los corazones que nos llevaremos y los que dejaremos allí. La última tarde no nos despediremos de nada y no encontraremos tiempo para nuestro final. Todo permanece en su estado, el lugar renueva a nuestros sueños y a sus visitantes. De pronto no somos capaces de ironizar, porque el lugar está preparado para acoger el vacío. Aquí, La última tarde gozamos de las montañas rodeadas de nubes, conquistas y reconquistas, y un tiempo antiguo que entrega a este tiempo nuevo las llaves de nuestras puertas. Entrad en nuestra casa, conquistadores, y bebed nuestro vino, de nuestra sencilla morada, porque nosotros somos la noche en su medianoche, y no hay alba portada por un jinete procedente de la última llamada a la oración. Nuestro té es verde y caliente, bebedlo. Nuestros pistachos son frescos, comedlos. Y las camas son verdes, de madera de cedro, rendidos al sueño. Después de este largo asedio, y dormid sobre el pulmón de nuestros sueños, las sábanas están preparadas, los perfumes colocados en la puerta y los espejos son numerosos. Entrad para que nosotros salgamos del todo. Dentro de poco buscaremos lo que fue nuestra historia en torno a vuestros países lejanos, y a la final nos preguntaremos, ¿al andaluz estuvo aquí o allí, sobre la tierra o en el poema? Bueno, con este hermoso poema sobre la guerra, sobre la ausencia, sobre el último día que muchos tenemos que vivir, que todos viviremos, pero en este caso específico sobre las guerras y el dolor que ha tenido que vivir durante tantos años Palestina, nos vamos con nuestro tema del día, un tema muy especial sobre este gran músico que nos trae nuevas experiencias a nuestra vida, nuevas experiencias a través de la música. Así que nos vamos con nuestro tema del día. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, y hoy en nuestro personaje del día vamos a hablar sobre Mario Kirlis. Mario Kirlis es el máximo referente de la música árabe, no solamente en Argentina, que es su país original, sino en todo Latinoamérica. Su música llegó a Egipto, la cuna de la música árabe, y es escuchada en todos los países del Medio Oriente. Un factor sorprendente es que sus temas traspasaron las fronteras de la comunidad árabe para ser conocidos por un público mucho más amplio. Personas de la música clásica, también conocedoras de la música contemporánea, todos los géneros, y personas que no solamente son aficionados al mundo árabe o a las bailarinas también, están interesados en esta música. Ya es toda la comunidad latinoamericana y mundial que ama la música de Mario Kirlis. Mario lleva en su sangre la pasión por la música oriental, porque Nicolás Kirlis, su padre, fue un violinista griego y fue uno de los pioneros de este estilo musical en Argentina. Mario Kirlis nació y creció en Buenos Aires al son de la música griega, árabe, armenia y turca. Y es a los 7 años cuando comenzaron sus estudios musicales. Él estudió piano, armónica, contrapunto, audio, perceptiva y composición. Entre sus maestros se pueden nombrar algunos conocedores o algunos músicos importantes de Argentina y del mundo, como Pedro Aguilar y José Capiello. Él realizó desde muy niño, y por eso también lo hace muy famoso, porque no es solo que toca la música árabe, sino que ha hecho una investigación profunda sobre dónde nacen todos estos estilos. Entonces, desde muy pequeño, él realizó investigaciones sobre música árabe junto a otros músicos y artistas que llegaban a la Argentina emigrando de Medio Oriente. Tenían un material informativo muy difícil de conseguir por esos días. Sin embargo, lo que hacía Mario Kirlis era que poco a poco, cuando sabía que alguna persona emigraba del Medio Oriente y era conocedor de la música árabe, lo traía para que éste le enseñara nuevas maneras de tocar los instrumentos, nuevos ritmos que quizás no conocía. Entre 1979 y 1985, él hace un viaje muy especial. Viaja a Grecia, Turquía, Egipto, y de estos lugares trajo más información e instrumentos originales. Entonces trajo multiinstrumentos, empezó entonces a traer más cosas típicas del Medio Oriente, y no solo a traerlas, sino a interpretarlas, como el canut, la ud, el sad y modernos teclados digitales que son muy usados, por ejemplo, en la música árabe, sobre todo en la música pop. Y también empezó a traer otros elementos para afinar todos los instrumentos hacia ese toque oriental que tiene la música de Arabia. Y entonces él, con todo esto, comienza a componer unas canciones que se han hecho mundiales y son hit para las bailarinas y para la cultura árabe. Como un dato también muy especial, es que él adquiere su primer teclado árabe, que llegó en Argentina. Fue la primera vez que también llegaba un teclado a Argentina, en el año de 1979. Y fue traído por un organista egipcio quien estaba con un grupo musical que empezó a acompañar en Buenos Aires a un cantante sirio que se llamaba Mohamed Hairi. Y ahí es donde entonces Mario Kirlis cada vez más empieza a tener como todo este gusto por la música árabe y por sus ancestros. Por eso a continuación los invito a escuchar una de sus canciones más famosas, una canción muy antigua que recibe el nombre de Tamil. Bueno, continuando con la felicidad del segundo gol que tiene nuestro país el día de hoy en Colombia contra Chile, vamos a continuar hablando sobre Mario Kirlis. Sobre el tema de discográfico en él, pues sus trabajos discográficos han tenido un éxito inusual para muchos músicos que van hacia el estilo de la cultura árabe. Este músico, como les decía al inicio, ha sido reconocido internacionalmente por la calidad de su trabajo. Se puede ver en un video, por ejemplo, editado internacionalmente, a la gran bailarina Ashma Khan, que en el que él saca el tema Rash al Amar, y es interpretado por toda una orquesta egipcia que la acompaña, así de importante ha sido el tema de él, porque toda su música ya ha sido interpretada por grupos originarios del Medio Oriente. También hace 8 días nosotros hablábamos de un cantante muy famosísimo en Brasil que se llama Tony, pues justamente es Mario Kirlis quien le hace los arreglos y todo el tema de la interpretación en la mayoría de sus producciones. Y aparte pues de todos los trabajos de música árabe, ha grabado 2 CDs de música para bebés y 1 CD de música de relajación. Ya con su tema de la orquesta, pues actualmente la orquesta que dirige es una de las más famosas y renombradas en Latinoamérica, actuando en escenarios, por ejemplo, de Tierra Santa. Como un dato curioso, quiero comentarles que el año antepasado Mario Kirlis viajó aquí a Colombia, estuvo en un evento muy especial de bailarinas y indiscutiblemente es un gran músico y compositor. Los trabajos musicales de Mario Kirlis están íntimamente relacionados con los grandes exponentes de la danza árabe en Argentina. Por ejemplo, hay una bailarina muy famosa que se llama Feirus y es la bailarina más grande y con mayor trayectoria en Argentina, y ha sido él quien ha compartido grandes actuaciones. También tenemos a la gran bailarina argentina que se llama Zaida, con quien ha también compartido muchos shows y escenarios, y ha sido tanto el trabajo que ha hecho con esta bailarina que juntos han conformado un excelente equipo de trabajo y brindan todos sus conocimientos realizando seminarios por todo el país y el mundo. Y también han sacado varios CDs donde ella, a través de sus instructivos de danza y la música de Mario Kirlis, enseñan ritmos del Medio Oriente. Pues ahí está, es uno de los grandes compositores del mundo árabe, para que no se nos olvide, porque también hace parte de nuestra cultura general reconocer los grandes músicos en todos los géneros. Y acá tenemos el gran músico, o uno mejor dicho, de los grandes músicos en la actualidad de todo lo que es el mundo árabe, y es el famoso y conocido Mario Kirlis. Así que vamos a escuchar otra de sus composiciones. Esta composición recibe el nombre de Malima y es justamente un CD que tiene junto a Zaida, la gran bailarina argentina. es hora de las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente. Bueno, luego de hablar un poco sobre Mario Kirlis y desgustarnos con esta fabulosa música, nos vamos ahora con otra parte muy importante y son nuestras noticias de esta semana. En nuestras noticias tenemos dos muy interesantes que vienen del diario Vasco.com. La primera se titula El mundo árabe y las joyas engalanan la colección de Moisés Nieto. La influencia árabe en vestidos largos estilo gala bellas, piezas ajustadas a la cintura y los colores blancos y azules mediterráneos marcan la colección Derviche del joven diseñador Moisés Nieto, aderezada con joyas de Pandora que ha presentado en el MF Show del Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid. De la inspiración de estos bailarines rescató para su colección las galabellas, unos vestidos blancos largos hasta el suelo con forma de A que se lucen con la cintura muy bien marcada, con hombros estrechos y faldas muy largas o por debajo de la rodilla. Y en otras noticias, ya con el tema de paz en el Medio Oriente, el Papa Benedicto XVI exigió a la comunidad internacional sostener la paz en Medio Oriente y aseguró que tiene muy presente el sufrimiento de las poblaciones de esa región azotada por la violencia desde hace demasiado tiempo. Tras bendecir a más de 1,000 fieles y rezar con ellos la oración del Ángelus, el líder católico recordó que el 14 de septiembre viajará a Líbano para cumplir una visita apostólica de 3 días al país. Aseguró que además de encontrar al pueblo libanés y a sus autoridades, a los cristianos de este país y los provenientes de países cercanos, su viaje pretende involucrar a toda la región. No ignoro la situación a menudo dramática vivida por las poblaciones de esta región desde hace demasiado tiempo, lacerada por incidentes conflictos, indicó el dirigente a las personas que se encontraban en Francia. Estas son las noticias o las dos noticias más importantes que acontecieron estos días aquí y en el Medio Oriente. Bueno, y antes de irnos a uno de los momentos más importantes de nuestro programa, que es la receta, hoy traemos una receta deliciosa. Quiero que todos alisten su hoja y su esfero porque vamos a recordar algunas palabras muy importantes y hoy nos vamos con palabras justamente de la gastronomía árabe para que tengamos presente y recordemos, así cuando cocinemos podamos también irlas incluyendo en nuestro vocabulario. Bueno, nos vamos con unas palabras bien interesantes sobre la cultura árabe. La primera es cebolla. Cebolla se pronuncia basal. También tenemos la palabra ensalada que se pronuncia salata. La palabra té, que es una palabra que usamos mucho y que yo sé que muchos lo saben porque cuando van a ciertos sitios a comer, por ejemplo en crepes, el té y sobre todo el té de la India o el también árabe le dicen chai. Entonces tenemos cebolla basal, ensalada salata y té chai. También tenemos leche, halep, pescado, samak y café kahwa. Entonces recordémoslo, cebolla basal, ensalada salata, té chai, leche halep, pescado samak y café kahwa. Bueno, con estas palabras ahora sí nos vamos a nuestra receta del día de hoy, que es carne con ciruelas, así que mantengan su hojita, su esferito para anotar. Si algo no alcanzamos, si tenemos alguna duda de la receta, recuerden que aquí en Zipaquirá tenemos a Mohamed Al-Mutawa con su panadería árabe, un típico chef del Medio Oriente proveniente de Manama, Bahrein, del Golfo Árabe, y con él podemos también hablar un poco sobre cultura y sobre gastronomía árabe. Para quienes no estén cerca, pueden escribirnos a través de info@escuelahananalmutawa.com para cualquier duda que tengan sobre recetas, sobre palabras o sobre los temas que tratamos cada 8 días en nuestro programa De Oriente a Occidente. Ahora sí nos vamos con el mejor momento de nuestro programa, la receta del día. Aroma Oriental, la receta que cambiará tus comidas. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi cocina. Hoy os presento una deliciosa receta marroquí que se llama carne con ceruelas y almendras. Un plato típico de Marruecos, a mi manera. Los ingredientes son 1 kilo de carne de ternera o de cordero, 2 cebollas medianas ralladas y perejil. Las especias que nos vamos a necesitar son 1 cucharadita de canela molida, 1/2 cucharadita de pimienta negra, 1/2 cucharadita de azafrán, 1 cucharadita de jengibre, 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de una mezcla de especias que se llama ras el hanout. Una pastilla de caldo, 2 cucharadas de aceite de oliva. Para decorar el plato, nos vamos a necesitar 250 gramos de ciruelas secas en hueso y 125 gramos de almendras tostadas y 1 palito de canela, 1/2 vaso de agua de zahar y 3 cucharadas de azúcar. Para preparar este plato, primero ponemos aquí la mitad del aceite, es 1 cucharada, la carne, porque nos vamos a mezclar todos los ingredientes por aquí con la carne. El perejil. La mitad de la cebolla rallada. Especias. Mezclamos todo muy bien con la mano. Metemos la mezcla en la olla express, echamos el aceite que queda por aquí y nos vamos a ponerlo a fuego lento para puchar. Añade la cebolla que ha quedado en el plato y la pastilla de caldo y 1 vaso pequeño de agua. Ya ahora toda la mezcla dorada, que el carne todo está bien, ahora me voy a echar el agua. Es 1 litro. Tenemos que tapar todos los trozos de agua. Bueno, falta un poquito. Así. Ya cerramos la olla. Lo dejamos 1 hora menos cuarto. Por aquí en la cazuela esta he preparado las ceruelas, he hecho agua y la 1/2 vaso del agua de zahar, 3 cucharadas de azúcar y el palito de canela. El plato de hoy ya está listo, podemos acompañarle con una ensalada. Os he elegido una ensalada de lechuga con tomate, cebolla y maíz. Espero que os guste. Oh Maria, Maria, mti, lefani Maria, ba. Oh Maria, Maria, mti, lefani Maria. Bueno, ahí teníamos esta deliciosa receta de carne con ciruelas para que todos lo aprovechemos y lo hagamos en nuestra casa. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Le deseamos lo mejor a Colombia, ya que tiene esos 3 goles. Esperamos que gane y deje en alto el nombre de nuestro país. Gracias a todos por habernos acompañado. Les quiero hacer una última invitación. Resulta que la Escuela de Danzas Orientales, en este mes del amor y la amistad, está realizando un evento muy especial. El día domingo 30 de septiembre en nuestra escuela vamos a tener una conferencia de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Es domingo 30 de este mes. De 9 a 11 de la mañana vamos a tener una conferencia con Mustafa Hassan. Vamos a hablar sobre cultura árabe, vamos a aprender palabras, cómo defendernos si llegáramos a ir a estos países. Y al final vamos a tener una sorpresa de danza muy especial. Así que todos están invitados de 9 a 11 de la mañana en nuestra escuela. Para reservar el cupo pueden llamarnos al 311-503-7534 o escribirnos en nuestro Facebook, Escuela Hanan Mutawa, en nuestro Twitter, @escuelahanan, o también a través de un correo en info@escuelahananalmutawa.com. Que pasen todos un feliz día, que Dios los bendiga mucho y recuerden, dentro de 8 días, de 4 a 4 y 30, de Oriente a Occidente, una oportunidad para conectarse con la cultura árabe aquí en Colombia. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 5:30 a 6 p.m. Esta es Catedral Estéreo. Transmitimos en los 107.4 para Zipaquirá y Sabana Centro. Para Zipaquirá y Sabana Centro. Catedral Estéreo. Una emisora al servicio de la comunidad.